Okay. Oh, take three. En CX38, emisora del sur, te presentamos. Meridiano Juvenil, la estirpe del rock. Buenas tardes, amigos. Lo de Meridiano es así, lo de Juvenil, bueno, ustedes lo comprobarán por lo menos los miércoles, que no es tan así. Pero hoy no está Deco Núñez en los primeros minutos de este programa. Se llamó a la reflexión, lo comentábamos ayer en la previa al programa, decir, bueno, creo que yo tendría que repensar mi participación desde los primeros minutos para darle un aire nuevo a Meridiano Juvenil. Y bueno, de eso se trata. Vamos a intentar recorrer parte de la música que se genera en fines del siglo pasado y comienzos de este, ya que acabamos de vivir la fiesta de la nostalgia, una fiesta que es la que más gente lleva a festejar, aún superando a la Noche de las Luces, cosa que parecía imposible en un momento, decir, bueno, hay un espectáculo de características tales que concite la atención más allá de la Noche de las Luces. Sí lo hay, es la Noche de la Nostalgia que muchos vivieron el fin de semana pasado, otros en el comienzo de este. Pero bueno, lo mejor es escuchar un poco de música, menos palabras, y vamos a escuchar un grupo que viene también de la nostalgia, que podía estar incluido en la Noche de la Nostalgia. No sabemos si fue así, pero es Depeche Mode y suena de la siguiente manera. Take him up to the top where the mountains stop. Let's tell us for good luck. Era Depeche Mode, un disco en este caso de este siglo, del año 2007, el que escuchábamos una versión que es John the Revelator, algo así se llama. Y bueno, y seguimos en Meridiano Juvenil, como decíamos, un programa de culto, un programa que tiene unos cuantos años y que muchas veces transita por diferentes géneros musicales. Los miércoles le toca transitar por lo que es algo de electrónica, o por lo menos grupos que usan la electrónica, y sobre todo también es material más reciente en el tiempo, pero de todas formas son grupos que sí pueden provocar la nostalgia. En este caso vamos a escuchar una versión de un tema de U2 hecho por The Soul Assassin, que es un colectivo de música de rap, hip hop. Este grupo tiene unos cuantos discos en su haber y en este caso le arremeten contra U2. Vamos a la música. Está Marcelo Castañola en los controles. No lo habíamos mencionado porque queríamos ver cómo se comportaba luego de lanzar el primer tema, como vimos que lo hizo en tiempo y forma. Ahora sí lo mencionamos. Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo al 915-7874. Si da ocupado, no es Meridiano. Vamos a la música y ya volvemos. 1993 Soul Assassins come to deal with roughneck destruction. I feel numb. You two come bang with a matter of numb business. Top of the matter. Don't move, don't talk, out of time, don't think about where everything's just fine. Don't hope for too much, don't breathe, don't achieve or grieve without leave. Don't check, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. I feel numb. Don't whisper, don't talk, don't run, if you can walk, don't cheat, don't peek, don't miss the one. I feel numb. Train, don't beat, don't spill, don't piss in the train, don't make a will. Don't feel like any fun, don't compensate, don't cower, don't crawl, don't come around late. Don't hover at the gate. Don't take it on board, don't fall on your side, just play on the court. If you feel it getting bored, I feel numb. Don't connect, protect, don't expect, suggest. Continuamos, amigos, en Meridiano Juvenil. Lo que escuchábamos era de Soul Assassin haciendo una reversión de un tema de U2. Y como hablábamos hace minutos de La Noche de la Nostalgia, indudablemente un grupo que sí debe haber estado en La Noche de la Nostalgia es de B52. Este grupo tuvo fama mundial con su tema Private Idaho. Es más, llegó a tocar en nuestro país, en el Estadio Centenario, ya una formación que no era la original y no era la que todo el mundo conocía. Hizo un show en el, como decíamos, en el Estadio Centenario, lo transforma a partir del toque en Uruguay como el reconocimiento internacional que necesita cualquier grupo. Pero este grupo, más allá de tocar en Uruguay, más allá de tener un tema famoso en los años, esto sería 80 y pocos, sigue trabajando, sigue haciendo música, y esto es parte de el último trabajo de B52. B52, lo que escuchábamos hace minutos, y vamos a... Tenemos un tiempito. Seguimos esperando, aguardando la llegada de Núñez, a ver si se recuperó de lo que fue la gran fiesta de la nostalgia de este fin de semana. Nosotros en monóculo.com y a través de AM Libre estuvimos también repasando la nostalgia, pero la hicimos el lunes, como corresponde. Un día que todo el mundo tuvo franco y Núñez formó parte también de esa noche. Bailó, saltó, corrió, anduvo por todos lados, se comió todos los productos que teníamos a la venta, como puede ser la típica manzana acaramelada, los chorizos con chimichurri, en fin. A raíz de eso fue justamente que tuvo, como él decía, un ataque al hígado. No creemos que haya sido así, creo que justamente es lo que decíamos antes. Era un perdón, bueno, era quizás el momento de reflexión, de decir, bueno, uno tiene nostalgia de tantas cosas, es porque en definitiva ha vivido. Vamos a hacer un corte ahora y luego continuamos escuchando un poco más de música. Concierto barroco francés-alemán en el Auditorio Nelly Goitiño. El jueves 28 de agosto a la hora 20, actuará en el Auditorio Nelly Goitiño el flautista francés Alain Davancourt y la clavecinista uruguaya Nieves de Armas. Interpretarán obras de Michel Blavet, François Couperin, Jean-Marie Leclerc, Carl Philipp, Emmanuel Bach y Johann Sebastian Bach. Localidades en venta en la red UTS y en la boletería de la sala. 18 de julio 930, el día del recital, a partir de la hora 15, al precio de 250 pesos la platea y 150 la tertulia. Anticipadas 220 y 130. Amigos del Mozarteum, entrada libre. Socios de Cinemateca y Espectacular, tarjeta joven, pase profesor, jubilados, pensionistas y estudiantes, 190 y 120 pesos. Organizan Fundación Mozarteum del Uruguay y Alliance Française. Invita a Radiodifusión Nacional del Sodre. El tango de siempre y la gente de hoy. Música de dos orillas. El programa de tertulia ciudadana. De lunes a viernes de 8 a 9 en el punto 1290 del dial. CX38, emisora del sur para todo el país. La cuchara. Con Fernando Tetes, Sebastián Sánchez y Virna Castelli. De 14 a 16 horas. No corta ni pincha. Pero cómo revuelve. Somos Emisora del Sur, 1290 AM. Radiodifusión Nacional Sodre. Desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Continuamos, amigos, en Meridiano Juvenil. Seguimos recorriendo. Hace un tiempo se puso de moda, a raíz del grupo Gotham Project, el reproceso del tango. Hicieron uno, dos o hasta tres discos, creo. El primero, La Revancha del Tango, fue muy conocido, muy difundido. Fue también, a su vez, música de películas. Y llamó la atención. Luego un grupo de uruguayos creó el Bajo Fondo Tango Club, que hace quizás algo similar a lo que hace Gotham Project. Vamos a escucharle, cambio el cronograma a Marcelo Castañola. Vamos a escuchar de este disco El Sonido de la Milonga, de Bajo Fondo Tango Club. Este es el sonido de la milonga. We'll be right back. sonido de la milonga. Bajo fondo Tango Club, lo que escuchábamos, el sonido de la milonga, una mezcla de sonido moderno, un poco lo que puede hacer también en cierta medida Thievery Corporation, un grupo que es mencionado por Gotham Project y, como decimos, recoge esto de mezclar temas, sonidos clásicos con tecnología de última generación. Vamos a seguir escuchando. En este caso le vamos a dar paso a un grupo que se llama Sneaker Pimps, este grupo inglés recupera o reutiliza lo que se llamó en tren de poner géneros, el trip hop, el drum and bass y demás. Vamos a escuchar, esto se llama Low Five. Sneaker Pimps, lo que escuchábamos, y bueno, ahora sí, la promesa de Deco, vemos que cae en saco roto. Él dijo que iba a estar 13:30 aquí en los estudios, porque un poco quería también ver cómo evolucionaba el programa a partir de esta nueva etapa en la que me hago cargo yo del programa, y él viene como invitado, cambiamos los roles, pero... está llegando en este momento 4 minutos tarde y no lo vemos, o sea que seguimos sumando minutos. Esto luego será descontado de la mesada que recibe Deco Núñez al finalizar la semana, y bueno, que se arregle él con su familia, llegado el caso. Y 40 tenemos una pausa, ¿verdad? Bueno, entonces nos va a dar tiempo para escuchar un tema de Massive Attack, de una colección que saliera en el año 2006, un álbum doble que recoge básicamente los temas más importantes de su carrera, y que quienes accedan a este disco original, también están todos los videos de la banda hasta el año 2006, pero también hay algunos temas inéditos como el que escuchamos a continuación. Just to keep you near. Agradable música para las primeras horas de la tarde en este Meridiano Juvenil, en el que, ante la ausencia de Deco, no hemos podido comentar el final de las Olimpiadas, no hemos podido comentar la situación electoral de Estados Unidos. Sabemos que Núñez mantiene un monitoreo permanente sobre los diferentes líderes, tanto sea Barack Obama como McCain. Él aún no tenía el voto decidido y quería un poco reflexionar sobre ese tema, pero bueno, suponemos que de repente puede llegar a tiempo, y si no, quedará para la próxima semana. De todas formas, las elecciones no son ya, les decimos a los amigos que estén escuchando, no se preocupen todavía, Estados Unidos tiene a George Bush como presidente, o sea que un hombre que nos visitó a nuestro país, que fue recibido por el pueblo uruguayo en una caravana que recorrió todos los barrios y donde tuvo oportunidad, dentro de otra cantidad de actividades, de comerse un asado, de llevarse un instructivo para tomar mate, y quizás hoy por hoy ya puede ser el cebador oficial de la Casa Blanca. Nosotros no lo sabemos. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Washington y Cristina, Daniel Viglietti, Rubén Olivera, Diego Curopagua, Erika Bush, Gabriela Gómez, José Soba. ¿Sale otra vuelta? ¿Sale otra vuelta? Boliches en agosto, edición 2008. Música y lecturas en el bar. Los viernes de agosto a partir de las 20 horas, con entrada libre. Organizan Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con Proyecto Cafés y Bares de Montevideo y Centros MEC. Apoyan Pantricia, Cambado, TV Ciudad, Sodre, Freeway, M24, Voces del Frente, Cinemateca y Montevideo.com. Este año también mandamos la vuelta a Salto, Artigas, Durazno y Paysandú. Programación completa en www.cultura.meg.gub.uy y en el portal Montevideo.com. Queridos amigos, les habla Jorge Schellenberg y quiero invitarlos a llegar hasta la estación La Plaza. Junto con Natalia Pelufo, con Ana Karina Rossi, tenemos preparado un lugar todas las noches de 21 a 24 horas, de lunes a viernes, aquí en la 1290 AM. Emisora del Sur, para todo el país. Escena en la tienda de ideas. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué deseaba? Ando buscando alguna idea para un programa de radio. ¿De qué tipo? De algún tipo inteligente. ¿Tiene de Groucho Marx? Acá no somos marxistas, señor. Yo quisiera una idea de impacto. A ver, ¿qué le parece esta? No, demasiado impactante. Ah, mire, tenemos una oferta de 2x1. A ver, espere un poquito, me voy a reunir con mi equipo. Bueno, me llevo las ideas esas de la oferta, esa es la 2x1 esa. ¿Se las envuelvo? No, déjeme, me traje el carrito de la feria. Mire que pesan, cuidado. No se preocupe, déjeme a mí. Pero qué poteado. El truco de la serpiente, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con la producción de Marina Pose y la dirección de Eduardo Nogareda, en Emisora del Sur. Somos Emisora del Sur, 1290 AM, Radiodifusión Nacional, Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Continuamos, amigos, en Meridiano Juvenil. Vamos a seguir recorriendo parte de la música electrónica que se produce en estos tiempos, y quizás uno de los abanderados de este género fue The Chemical Brothers, quienes, a pesar de usar la electrónica, lo hicieron de una forma, como diríamos, más intensa, más ácida, más potente, y lo que vamos a escuchar es Chemical Brothers y el cantante, creo que, si no me equivoco, de la banda Verve, exactamente. Vamos entonces a Chemical Brothers. Thank you. coming through? Am I coming through? Is it sweet and pure and true? 915-7874 para que ustedes se comuniquen como sucedía hace minutos, donde se reclamaba, por un lado, la presencia de Núñez y la pronta comunicación una vez que arribe aquí a la emisora, y por otro lado también se consultaba sobre la programación a partir de las 14 horas de CX38, que como ustedes saben, comienza la cuchara. Si ustedes tienen dudas, preguntas, tanto sea de CX38, CX26, la emisora clásica, en fin, no duden, 915-7874, estamos para servirlos, de eso se trata la comunicación. Vamos a cambiar radicalmente el sonido y vamos a escuchar a una señora que viene desde África, Angelique Kidjo se llama, y suena totalmente diferente a lo que acabamos de escuchar. Tachero, ve, llama a Cocuano, no va, en Aguayón. Totalmente otro sonido. Esto viene desde África. Y un poco para cerrar la edición del día de hoy, ante la irresponsable ausencia de Núñez para con todos ustedes, vamos a despedirnos de todas formas para no guardar rencores. Vamos a despedirnos con un tema clásico de la programación de Meridiano Juvenil, de un grupo que tiene unos cuantos años, se llama Premiata Forneria Marconi, y justamente un homenaje a Núñez, este tema se llama Para un Amigo. Gracias amigos por estar, nosotros pasamos este tema, cerramos, y le agradecemos a Marcelo Castañola que hiciera el aguante del otro lado del vidrio, sin siquiera pestañear, durante una hora así, impecable, un ejemplo de labor. Amigos, en lo que es personal, hasta el próximo miércoles, mañana la edición regular de Meridiano Juvenil con la conducción de José de Conúñez, como siempre, gracias por estar ahí, nos reencontramos la semana que viene. Mandarmi sembra no cambierà. Okay. A loser. Oh, take three. En CX38, emisora del sur, te presentamos. Meridiano Juvenil, la estirpe del rock.